Buenas noches, Horacio, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo están? Bien, Siempre bien, aquí. hay que andar persiguiéndolo a ustedes en la legislatura. Bueno, es que no tengo más oportunidad que estar en un lugar a la vez, así que Exacto, no, por supuesto. Bueno, pero lo bueno no. es que lo persiguen para la nota porque es importante. Mientras otros lo quieren callar, hay otras personas que le damos la oportunidad porque queremos escucharlo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a usted siempre por la paciencia y por tener este tiempo para brindarnos, ¿no? A ver, esto que pasó hoy con los jubilados, ¿qué significa? Más allá de lo que sabemos, podemos saber a ver, así, en superficie, ¿no? ¿Qué significa esto realmente para los jubilados? Y la verdad que no solo para los jubilados, sino para toda la sociedad argentina, es una cuestión verdaderamente increíble que nos esté sucediendo con la connivencia de las expresiones político-democráticas institucionalizadas, digamos, ¿no? Bien. Es decir, en realidad, uno lo que observa, digamos, para decirlo concretamente, lo que primero hay que poner en el centro es que no podemos naturalizar la pérdida de derechos. Bien. Decir, una jubilación no es una dádiva, es un derecho. Es un derecho que bajo ningún punto de vista, al igual que la salud, al igual que la educación, no se pueden manejar con la concepción mercantilista de gasto. Bien. Entonces, de repente hemos pasado a una lógica, a un tipo de raciocinio en donde todo aquello que teníamos, digamos, construido culturalmente a lo largo de la historia argentina como conquistas sociales, que ponían en términos institucionales la garantía de su permanencia y que per se nos mostraban al mundo como una sociedad de avanzada, moderna, justa, se empieza a caer a pedazos con este despropósito de remedo de gobierno nacional, que la verdad que de manera descarada, Natalia, uno va advirtiendo Sí. que hay una transferencia de recursos genuinos de toda la sociedad sanjuanina, argentina, sanjuanina por Sí. supuesto, como no, Sí. en favor de los que más tienen. Fíjese que se ajusta a la totalidad de la Argentina, de los ciudadanos y ciudadanas argentinos, niños, ancianos. Y por otro lado, se alientan todas las facilidades habidas y por haber para que los grandes capitales estén en mejores condiciones de competitividad internacional para acrecentar más aún esos capitales. Y de hecho, sin ir más lejos, el monto total absoluto que estaba comprometido en esta migaja, porque en definitiva convengamos que no estamos hablando de una ley que le estaba garantizando la felicidad y la No, era tranquilidad a los... poco. Eran 13 mil Eran 13 pesos. mil pesos. Eran 13 mil pesos. O sea, a ver, con 13 mil, ¿qué se puede comprar? El otro día Bueno. pensábamos, ¿qué compramos con 1.000 pesos? Pero si con 13 mil pesos, dos personas no pueden ir a comer una pachata y tomarse un Nada. vinito o una Y un cerveza. jubilado, ponete. A ver, un remedio. ¿Qué Bueno, remedio puedes comprar con 13 mil pesos? no, no, desde ya ¿Y que si no. usan Si pañales y todas esas un cosas? Actron, un blister de Actron te Olvídate. sale 8 mil pesos. O No, sea. y si usas pañales, si usan pañales y todo el tema, ¿cuánto le puede costar? A ver, un Bueno, montón. perfecto. Entonces, esto era lo que quería significar cerrando el Sí. concepto en principio. El monto total que estaba involucrado para la viabilidad de la decisión que se había tomado en el Congreso de la Nación Sí. y que vetó el presidente es equivalente, incluso un poco menor, que lo que se pierde de recaudar el Estado Nacional con la exención de impuestos que vienen sucediendo en relación a esto que te decía de los grandes capitales. Bueno, entonces lo que está sucediendo es verdaderamente grave, Natalia, es verdaderamente grave porque a esto no es la primera vez que ocurre en la Argentina, pero estamos nuevamente y lamentablemente frente a un escenario donde en el Congreso se ven cuestiones que son muy poco edificantes, ¿no? Esto de casi como un remedo de la Banelco o de ese tipo de cuestiones, sí. Porque vos ves que lo que en teoría sería la voluntad popular manifestada con la presencia de los diputados y diputadas, un día votan una cosa y después, sin ponerse colorado y sin ningún tipo de explicación, terminan garantizando otra. Pero bueno, este es el estado de situación y la verdad que es un día triste, es un día que es poco edificante para la democracia argentina, porque además la Casa de las Leyes, el Congreso de la Nación, sitiado por las propias fuerzas de seguridad, sí, y una tendencia, una pulsión represiva por parte de las fuerzas federales a instancias de las directrices de los responsables del gobierno nacional, en donde está claro, nos van a llevar a los sopapos limpios, a golpe limpio, a querer disciplinar. Y esto a mí me intranquiliza desde la perspectiva de la vigencia de los derechos humanos y la propia y sana convivencia de los poderes de la democracia, porque creo que es una provocación tras otra sobre una base de inequidad y padecimiento que, bueno, yo espero equivocarme, pero lo que a mí me dicen esos datos es que vamos a un nivel de conflictividad y donde se va a poner en peligro la paz social, y la verdad que no estaría bueno que esto sea así, porque entonces sí vamos a tener serias dificultades para que, aunque sea rengueando y a duras penas, pero que la política le encuentre una salida a esto. Pero de esto yo hago responsable absolutamente al presidente de la Nación, su insensibilidad. No, y bueno, y los radicales que se dieron vuelta a último momento, qué feo eso. Eso, bueno, a ver, es una vergüenza. El Partido Radical hace mucho tiempo que no son radicales. Perdió el rumbo. Me perdió el rumbo, exacto, me sacaste la palabra a la boca. Y bueno, y se permiten hacer estas cosas, y más allá del matiz que uno podría rascarle más o rascarle menos, lo que a mí me preocupa otra vez en términos de la democracia que supimos construir, que con tanto esfuerzo venimos garantizando desde hace 40 años de manera ininterrumpida, que un partido centenario como el radicalismo, muy comprometido en otras épocas con los derechos humanos y con una visión democrática de la sociedad, esté jugando peligrosamente a estas aventuras de cuasi piratas en el Congreso, me parece que, bueno, que es lamentable. Horacio, te llevo acá a lo que es lo local. Y vos, bueno, vos sos diputado y seguramente recibís gente, ¿no?, que necesita ayuda. Todavía no te había, viste que ya he hecho varias notas con vos y no te había consultado esto. ¿Vos recibís gente? ¿Estás recibiendo gente? ¿En qué situaciones? ¿Qué te están pidiendo si es que recibís gente? Recibo gente y hago todo lo humanamente posible, sí, tanto yo como mis colaboradores, de estar lo más informado posible de la realidad que viven los sanjuaninos. Cada vez que puedo voy a los departamentos, participo de actividades, hablo con la gente, pero además yo tengo como métodos personales del tipo de que, aun cuando hay trámites para pagar servicios que puedo utilizar el home banking o ese tipo de cuestiones tecnológicas, yo todavía me tomo el tiempo para ir a hacer la cola, para pagar la luz, para hacer, o voy con mi mujer o o me mandan a hacer las Sí. compras y voy gustoso porque de ese modo Te tengo enterás. posibilidad de interactuar Exacto. también, no en clave estrictamente política, sino como un ciudadano más, en los espacios públicos y demás con la gente. Pero además estamos permanentemente recibiendo gente porque vos imaginate que el carácter de representatividad de mi diputación, que es proporcional, Sí. requiere tener las puertas abiertas a todo tipo de iniciativas, necesidades, gente que te quiere ver por un tema, por otro tema, porque hay que tratar de tener un paneo general de la problemática total. No como un diputado departamental, que por ahí están más abocados estrictamente a resolver los problemas territoriales de su departamento. Y a mí Horacio, me llegan sí, eso, solicitudes sí. desde el diputado, colabóreme con 2, 3 mil pesos porque no alcanzo para comprar la leche para los chicos, o tengo problemas, ya no pagué una boleta de la luz, siguiendo por desesperados pedidos de trabajo, Sí. gente joven, muy joven y preparada. Bueno, con la imposibilidad de conseguir el primer empleo o haber perdido, entre comillas, más que el trabajo, la Sí, changa que tenía. sí. He notado este año, de febrero en adelante, te diría principios de marzo, una agudización de las solicitudes de colaboración con alimentos. Ni qué hablar, bueno, esto que estábamos hablando de los jubilados, es decir, el tema de los remedios, tengo infinidad de pedidos, que te claman por ayuda porque no puede la familia comprarle los remedios a los abuelos. Y además, bueno, con estas malas noticias que el PAMI achica la cantidad de Sí, remedios que entrega. sí. Así que bueno, Es sí triste, tengo. Horacio. Yo no sé. La verdad es que estar recibiendo a toda esa gente y en esa situación, la verdad es que es muy triste, porque bueno, vos seguramente desde tu lugar querés ayudar a todo el mundo. A veces no se puede y No, claro. lamentablemente porque es que no tenés todos los recursos que tiene el Estado provincial. Te voy a hacer una No, pero. pregunta infidente. Te hace una pregunta infidente, vos elegís si la vas a responder o no. ¿Alguno de todas esas personas que te han pedido ayuda, algunos han referido a que se han sentido diciendo, bueno, me arrepiento de haber votado a Marcelo Rego? Vos elegís si la respondes o no. No, no, no, no. La verdad es que no me ha tocado escuchar ese arrepentimiento, pero sí lo que la gente me deja en claro Sí. es que notan el retiro del Estado, Sí, digamos, la lo ausencia. que, claro, porque que en todo caso, digamos, en el caso del gobierno provincial, y que esto es lo que me has escuchado decir en más de una oportunidad, yo Sí. no entiendo, definitivamente no entiendo cuál es la lógica del Ejecutivo Provincial en esta pertinaz decisión política de colaborar y acompañar las decisiones políticas de Milei a nivel nacional, cuando lo agrede el gobierno nacional de la manera que lo Eso agrede. te iba a preguntar justamente, digo yo, ¿cómo es que pretende hacer cosas si sigue las políticas? Es como la chica que gusta de alguien y viste, si alguien no le da pelota pero sigue estando de pesada. Creo que Orrego sería la chica pesada que sigue a Milei y Milei no le da pelota. Sería así, Mira, ¿no? yo creo que Bueno, eso es un chascarrillo, bueno, pero es más o sí, menos así. entiendo, entiendo. Yo la verdad que lo que creo, y se nota también, porque vos imagínate, ¿no? De repente, Orrego recibió una provincia en muy buenas condiciones, con Sí. equilibrio fiscal, En el siglo muy XXI. Sí. con digamos, equilibrio fiscal, Sí. sin deuda, Moderna. Sí. con proyectos y una Sí. potencialidad para el desarrollo muy importante, Sí. Y creo que uno podría haber esperado con esas Y condiciones de seguir. posibilidad para arrancar, Y digamos, seguir. en la situación del nuevo gobierno. Sí, seguir Que en por lo los menos. primeros meses, Sí. uno que teóricamente estaría esperando, que en los primeros meses hubiéramos visto un despliegue de políticas gubernamentales muy importantes, muy agresivas. Y vos te das cuenta que esto no es lo que viene sucediendo en San Juan. Es como que un gobierno que está ralentizado, un gobierno que no termina de ordenar un rumbo. Para colmo, en el inicio del gobierno tomó decisiones temerarias en el sentido de que dejó un montón de gente sin trabajo. Entonces, bueno, uno termina advirtiendo que se sigue una política nacional que no le permite estar presente en la provincia, por lo menos en esta crisis tan aguda y que está lastimando tanto a la gente. No se pueden dar respuestas ni siquiera de contención social porque se han eliminado, y él y sus diputados, junto con los diputados o senadores de La Libertad Avanza, a nivel nacional apoyan las políticas que acá impactan negativamente. Bueno, mirá lo Entonces, Aranda. Aranda ya no sabe para dónde panquequear. Mirá cómo. bueno, está bien, pero digamos, Terrible. Ya cuando lo Aranda agarre es Aranda. en el marco del juego de la oposición, pero estamos Sí. hablando, por eso digo yo, del gobierno provincial. Hay ahí una muy rara, porque por un lado te plantean, como lo planteo en la Cámara, una voluntad de un Estado de políticas, en teoría, con políticas de Estado que atenderían a la educación, que atenderían a la producción y a la Sí. salud. Y después, por otro lado, vos ves esto como hemos visto hoy, ¿no? Las diputadas del gobierno provincial votando a favor del veto presidencial y en contra del derecho de nuestros jubilados. Bueno, y así no es la única. Entonces, en ese sentido, yo advierto que hay una incoherencia, que falta un rumbo fijo, daría la sensación de que no hay proyecto, y entonces, eso sí, yo lo veo reflejado en los comentarios de la gente, porque la gente, sin hacer este análisis precisamente, pero ¿qué ve y qué siente? Que antes tenía dificultades, pero había políticas sociales, nacionales, organizacionales, Sí, de contención. claro, que contenían y resolvían problemas. Sí. Bueno, eso sí se nota. La verdad, no, nadie me ha dicho estoy arrepentido de haberlo votado, pero sí muchos me manifiestan eso, porque se dan cuenta que de repente hay como un soltar la mano y ya nadie los cuida demasiado, digamos, cada uno está quedando a la arbitrariedad del mercado, y con este espíritu mercantilista de la mirada nacional, bueno, ellos empiezan a ser población superflua, prescindible, no tienen dónde resolver sus problemas. ¿Te puedo Y hacer por una eso, pregunta picante? ¿Te puedo hacer una pregunta picante? Que me sí. te reí. Voy a decir, ¿qué me va a preguntar? Nah, si, no te voy a comprometer con nada. Pero lo dejo a libre elección tuya si lo vas a responder. Porque me estoy haciendo una pregunta hace tiempo, ¿no? Pero no sé si alguien me la va a responder. ¿Cuántos días reales de gobierno ha tenido Marcelo Rego? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la mayoría de las veces no está en San Juan, a veces dicen, bueno, va a estar en tal actividad, no aparece, y la mayoría de las veces lo veo a Fabián Martín, ¿no? Al frente de la provincia. Esto como político, si vos fueras el gobernador, a ver, ¿cómo se puede ver, o como político, cómo lo ves a esta situación, ¿no? ¿Cuántos días reales de gobierno tiene Marcelo Rego estar ahí en casa de gobierno y cumpliendo funciones? Bueno, admito que es una pregunta singular. Sí, es que me he hecho esa pregunta porque no lo veo casi nunca. Viste que Milei se la pasa viajando. Yo no tengo. A ver, ahí se fue el audio. A ver, ahí se le cortó a Horacio. Ya, justo cuando. Ahí está. Ahí, volveme a repetir porque justo se te cortó el audio. Mirá, ¿lo Ah, nombrás? no, no, decía que no tengo yo hecho ese chequeo de manera sistemática, pero sí te puedo decir algunas cosas que sí me constan, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el inicio del gobierno de Marcelo Orrego, yo en mi carácter de presidente del Frente Grande Sí. y presidente de bloque en la legislatura, hablé con él, lo fui a ver a la Casa de Gobierno, Sí. y él ahí me decía, muy preocupado, porque además estaba iniciando el periodo de gobierno, Sí. y me decía muy preocupado que él se encontraba un tanto azorado frente a lo que veía a nivel nacional, que le preocupaba muchísimo no advertir que no había diálogo institucional con el gabinete nacional y o sea, que iba a Buenos Aires y que costaba hablar con alguien que resolviera cosas Bien. y que era ciertamente un desmantelamiento y unas oquedades las que encontraba con ministerios y reparticiones enteras que no tenían Bien. ni funcionarios nombrados, y mucho menos Que la... sigue así en algunos lugares, sí. Claro, así que eso me consta porque se lo escuché de boca propia en la conversación que tuvo conmigo, que Bien. ciertamente fue una muy buena reunión en que hablamos de muchas cosas y que siempre agradezco públicamente que me haya recibido y tener esa posibilidad. Pero de eso doy fe, que él estaba muy preocupado por esa situación. Y a partir ¿Sabes de ahí qué? después se han Debió desarrollado contenerse, una serie de cuestiones. debió haber buscado contención en su gente, creo. Debió haber hecho como una burbuja. Viste que en épocas donde había una. Viste, Córdoba siempre es un ejemplo de cómo se hizo burbuja, ¿no? Ante situaciones que no se llevaba bien con Cristina, ¿te acordás? Se hizo Bueno, burbuja. pero Se por eso podríamos digo, haber hecho eso. algo de eso te quería comentar, digamos, que a mí por lo menos me da una especie de explicación a lo que me preguntabas. Yo, dando fe de eso que te digo y viendo el escenario nacional y cómo además a todos los gobernadores le cuesta llevar adelante la gestión institucional, porque la verdad que con todo el mundo es igual el presidente y su gente. Sí. Ahí también, viste, yo advierto que hay como, no sé, como falta de iniciativa política y confianza en los acuerdos democráticos, porque yo, por ejemplo, le decía también en esa oportunidad, y lo sigo manifestando, ya lo he dicho en otros medios también a esto que te voy a decir, yo creo, es más, lo dije en el recinto con Sí. el tratamiento de Rigi, Sí, te escuché. yo creo que él tenía, ya no sé si a esta altura lo sigue teniendo, pero creo que sí, todavía si tomara la decisión de un cambio de rumbo, y en vez de hacer un seguidismo acrítico a las políticas nacionales, por ahí convocar, él en su carácter de gobernador de la provincia, que ganó con un buen porcentaje de acompañamiento del voto popular, Sí. convocar a un gran acuerdo provincial sobre la base de dos o tres ejes en términos de políticas de Estado que pongan en valor todo lo que se ha trabajado entre todos, los sanjuaninos sean de la bandería política que sean, en las últimas 2 décadas hemos hecho un vuelco de campana para bien en Sí. San Juan, con condiciones de desarrollo futuro muy interesantes, y en defensa de los intereses de San Juan precisamente. Esto que vos decís, ¿no? Medio como blindarse para, Claro, está se bien, podría haber acompañar hecho. institucionalmente, Por pero supuesto. resistir y resguardarse Claro, pero es de que las es. agresiones impiadosas de un gobierno insensible, pero que además tiene una impronta que, a no ser que nosotros estemos en presencia de que se ha ganado con un discurso, pero la esencia y la idea de fondo sea otra. Muy Y buena que esa, muy buena, me encanta. si esto fuera así, bueno, no me consta que sea así, por eso lo No pongo lo en sabemos, potencial. lo vamos a dejar ahí. Lo pongo en potencial, Lo los dejamos en hechos no, potencial. yo creo que los hechos nos van a ir confirmando Y ya realidades. llevamos, ¿cuánto? Mira, 9 meses llevamos ya. Ya, Bueno, ya es un parto. Es un parto. por eso Vamos, te ya digo, a estamos mí en fecha. me sigue llamando la atención y me cuesta entender qué es lo que está pasando con el gobierno provincial, porque racionalmente, a no ser que efectivamente se tenga una idea de sociedad como la tiene Milei y se tenga una idea de la política como la que ejerce Milei, que es la no política, a no ser que eso sea así, es inexplicable para mí lo que está sucediendo con el gobierno provincial en este seguimiento Exacto. a lo bonzo. Porque, a ver, Milei está cumpliendo lo que dijo, pero Orrego no está cumpliendo lo que dijo. Claro, A ver, exactamente. él es Nosotros, por concreto. ejemplo, que Sí, perdimos, sí. bueno, ahí estamos con nuestros 90 votos, más o menos, algunos por ahí se equivocan, pero de todas maneras, ahí tenemos un núcleo duro que seguimos creyendo en lo que creemos y actuamos en consecuencia. Bueno, acá me parece que con el gobierno provincial lo que va sucediendo es que pareciera que no hay un rumbo tan claro y además se va acomodando a las circunstancias, a mi entender, de una manera equivocada, en tanto está abonando una hipótesis de acumulación política que tiene por objetivo el desguace del Estado, Sí. que tiene por objetivo hacer la transferencia de ingresos de recursos más salvaje de la historia argentina, porque ahora lo hacen con una crueldad y una Sí. celeridad inusitada. Sí. Y hasta digamos, el peligro potencial de poner en entredicho y en jaque los cimientos propios de la democracia, en tanto no se respeta la división de poderes y se avasalla hasta la Constitución Nacional en leyes y decretos que claramente son modificaciones constitucionales encubiertas. Entonces, no es poco, Natalia, no es No. un detalle menor. A mí me parece que desde el punto de vista político, el gobernador de provincia tienen que dar una explicación de por qué juega tan peligrosamente a favor de una política que es tan controversial. Pero bueno, Quedará en almohada de Marcelo Rego. así estamos. No, esto se va a ir discutiendo de a poco, porque vos ves que las cosas van sucediendo de este modo. Fíjate, yo lo decía también en el recinto meses atrás. Nosotros empezamos colaborando con el gobierno provincial, sacando una ley que requería el gobierno para poder hacer el recupero de los dineros que se le debe cobrar a las obras Ah, sociales por la prestación del servicio de sí. medicina, ¿no? Sí. Eso fue por un barbarismo de Milei que desarmó lo que estaba armado, la superintendencia, todo, y tuvimos que generar una herramienta local para poder resolver problemas que los sanjuaninos necesitan tener resueltos. Después hemos tenido bueno, esta controversial cuestión del RIGI y todo lo demás que impacta por ahora ni bien ni mal, pero que digamos por concepción algunos creemos que es una herramienta nefasta, pero junto con esa aparece la necesidad, por ejemplo, de hacer alguna ley específica para admitir la exención impositiva para las grandes obras eléctricas. Y también estamos colaborando con el gobierno de la provincia para que la provincia tenga herramientas que pueda garantizar lo que el Estado Nacional no garantiza en función de que no hay obra pública. Y ahora se viene, porque antes de ayer, hace un par de días, se firmó otro decreto nefasto en donde ahora el tema de la tributación, la captación de tributos a través de Sí. las de los servicios en los municipios no lo pueden hacer, sí. y otra vez vamos a tener que imaginar cómo acompañar al gobierno provincial para no perjudicar a los sanjuaninos. Y está ya en tratamiento, y nos juntamos el día lunes próximo, ya está confirmada la reunión para darle tratamiento conjunto entre varias comisiones al tema de la iniciativa del gobierno provincial por el tema del blanqueo de capitales y su impacto en los tributos provinciales. Ah, mira. Bueno, todas estas cosas no serían materia de tratamiento si no fuera que a nivel nacional hay una agresión detrás de otra que impacta de lleno la línea de flotación de pero la es que nadie lo dice. A ver, Horacio, hay una situación donde no lo explican. ¿Cuántos programas políticos hay? Acá en San Juan, de tele, radio, ¿cuántos? No, pero yo digo, no sé cuántos. ¿Con cuántos hablas? Y a ver, ¿cuántos te lo dicen? ¿Cuántos lo dicen expresamente? ¿Cuántos te dan la oportunidad de hablar tanto tiempo y explicar todo esto? No, bueno, pocos, porque además hay estilos periodísticos que tienen que ver con solo titular y yo qué sé, pero no, pero digo, a ver, hay una cuestión. Nosotros, en la correlación de fuerzas que tenemos como oposición, es más, quien te habla, que soy el único diputado de mi bloque, yo cada vez que puedo esto lo digo, porque esto que yo estoy diciendo es cierto, es verdad, yo no me estoy inventando nada. No, obvio. Y es más, yo asumo el compromiso de intentar, por eso me molestó tanto, y lo dije también en su momento, que por no estar de acuerdo con el RIGI se nos tildara de que estábamos en contra de los sanjuaninos. Es verdad, bueno, hubo una campaña en contra de eso. Bueno, pero hay una hipocresía y una banalización de la política que yo no estoy dispuesto a concederle a nadie, porque estamos en una situación muy grave y lo peor es que vamos a estar peor. Entonces, nosotros tenemos que poder construir los acuerdos locales en San Juan para defender a los sanjuaninos. Y vuelvo a insistir, no es fácil acompañar a un gobierno provincial que de manera, a mi juicio, demencial, acrítico, está haciendo un seguidismo de políticas que son nefastas, Natalia, nefastas. Sí. Son peor que las de Menem y Macri juntas. Sí. Con eso pero, es bastante por lejos, por lejos. Bueno, entonces, ahí estamos en ese escenario. Y eso la gente, por supuesto, esa gente que yo atiendo y esa gente con la que yo interactúo en la calle, la gente por ahí, bueno, tiene un enredo bárbaro, entiende lo que puede y desde donde puede, pero lo siente y lo manifiesta de diferentes maneras. Y no es una casualidad que por lo menos a nivel nacional las encuestas ya empiezan a mostrar una caída marcada de la aceptación que se tenía sobre ese fenómeno disruptivo que fue Milei. Y acá en la provincia, obviamente, me imagino que, porque, mira, yo analizaba el otro día, cuando la picardía que se quiso hacer en el arranque del gobierno actual de Urrego, cuando decía que había recibido una provincia en terapia intensiva. Ah, sí, esa cosa, sí. Bueno, las pocas medidas que ha podido establecer en ayuda a los productores y demás, créditos y demás, esa plata no se la dieron de Buenos Aires, esa plata la tenía el gobierno que él recibió y está administrando en ese sentido bien, digamos eso, poniéndolo al servicio de quienes producen y demás. Pero digo, en esa perspectiva, vos fíjate, toda la problemática docente, ¿no? Ahora sí. Que justamente hoy es el Día del Maestro. Sí. Yo pensaba el otro día, bueno, hubieron una serie de recomposiciones en el gobierno de Sergio Uñac, tomamos decisiones para reestructurar, para recomponer la estructura del salario docente, el tema de los radios, se hicieron una serie de esfuerzos para, y sin contar que existía la cláusula gatillo, y que terminaron el 23 prácticamente sí, ahí, la provincia sí. Por encima de la inflación. Sí. Eh, que hoy estén administrando migajas del 5%, solo es posible porque terminaron en el 23 en una situación bastante razonable. A partir de ahí, su valor adquisitivo cayó, se le fue licuando el salario, gracias, por imperio de las políticas nacionales, y en la provincia no se manifiestan de manera demasiado elocuente todavía, porque de alguna manera tienen un colchoncito ahí como para poder... Pero eso se va a ir perdiendo, y las contradicciones van a ir apareciendo. Y vas a ver vos que va a ser necesario ir en concurso de salvar los intereses de la mayoría de los sanjuaninos, y vamos a tener que tener acuerdos, porque claramente no se va a poder seguir siguiendo, hacer el seguidismo que está haciendo el gobernador. En algún momento se va a dar cuenta, me imagino, porque le van a empezar a estallar los problemas, y la verdad que es muy difícil acompañarlo con estas decisiones que sigue tomando. Pero bueno, tenemos la responsabilidad institucional, y desde ese lugar también tratamos de hacerlo con mucha seriedad. Pero esto es un debate que está candente, y bueno, hay muchos que miran para otro lado, pero no va a haber más remedio que ponerlo sobre la mesa, porque a los sanjuaninos y sanjuaninas estas cosas le están pasando. Exacto. Bueno, Horacio, te agradezco mucho, y bueno, te vamos a estar visitando. ¿Cómo no? Yo siempre dispuesto, por supuesto, nunca tengo problema, solo que tenga el tiempo. Que avise con anticipación. Pero no, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, creo que vale la pena abrir estos espacios de debate, y además para que podamos informar debidamente a la gente por dónde pasa una parte de la realidad. No es toda la realidad, pero una parte importante de la realidad, sí, tiene que ver con cómo se transitan los momentos para la resolución de ciertos problemas, y que bueno, que no todo es meramente el título, que hay procesos y que hay idas y vueltas alrededor de las soluciones, y que hay muchas soluciones o decisiones que se toman sin la necesaria evaluación de alternativas. Sin ir más lejos, el tema de la rescisión del contrato de la obra del Tambolar, yo no estoy del todo seguro, y lo dijimos en el recinto, y por eso nos abstuvimos, u otros votaron en contra, porque nosotros tenemos una larga historia de gestiones y sabemos que había más de una alternativa, y da otra vez la impresión de que el gobierno provincial se autocensura y autolimita en la búsqueda de soluciones mejores, casi diría yo como atemorizado, en una circunstancia que no sé si no termina de entender o qué pasa, pero por eso es muy importante tener micrófonos y espacios para el debate político y la puesta en valor de la información. Perfecto. Gracias, Horacio. Un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.